Juan Carlos, querido, no hay viernes que pueda ser caracterizado como tal si no hacemos el cafecito. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿qué tal? No, yo los extraño, ya creí que me olvidaba. No, Juan Carlos, por favor. Pero bueno, lo que escuché fue muy interesante. La verdad, lo felicito. Desde la evocación a Amadeo, a Carlos Raimundi, que bueno, fue diputado nacional conmigo, integramos el mismo bloque. Tenés siempre. Razón, claro, ustedes compartieron ese el bloque, integramos el mismo bloque y fuimos diputados juntos. Él había sido ya diputado en otros dos o tres periodos, sí. ¿No? Así que bueno, lo conozco bien, siempre es muy interesante, es un compañero muy valioso. Bueno, que, bueno, Juan Carlos, a ver, danos unas miradas. Yo tengo, imagínate que preguntarte, tengo muchas cosas para preguntarte, pero sí. En principio, en el primer día de este aislamiento, también nos vamos acomodando al programa para hacerlo a la distancia. Arranquemos por lo que vos tenés a flor de piel. ¿Qué estás observando? ¿Qué te parece importante compartir, digamos, no? Sí. Mira, a mí me parece, voy a reiterarlo, pero no importa, ¿no? Me parece muy trascendente pensar que en un momento crítico como estamos viviendo en la Argentina, en realidad en el mundo, es determinante el liderazgo, la conducción, ¿no? La conducción política, económica, cultural, el manejo de los estados de ánimo, el manejo de la con responsabilidad de la información, el equilibrio, y en ese sentido debo decir, reiterar que estoy tranquilo porque veo al presidente de la Nación y al gabinete con una presencia importante, equilibrada. Desde ese punto de vista, creo que dentro de lo que es esta situación tan crucial, estamos muy bien. Ahí hay un factor determinante que es el tema de la verdad, que parece obvio, pero es determinante que la sociedad le crea al líder y a los líderes, ¿no? Y eso cada vez me parece que en la Argentina se afirma más. Y lo destaco porque en otros lugares del mundo, grandes potencias del mundo, en fin, eso no es así. La otra cosa que se me ocurre que creo que vale la pena destacar es cierto, yo diría, cambio en las políticas económicas en materia de tiempos políticos, podríamos decir, de prioridades, ¿no? Sí. Ante la crisis, siempre el gobierno tuvo dos variantes principales, ¿no? La refinanciación de la deuda, el arreglo de la deuda, y volver a recuperar políticas de consumo, de crédito, en fin, de reactivar la economía. Tengo la impresión que como consecuencia de esto se activó, se dinamizó con mucho más fuerza todo lo que veníamos, ¿no? Eso quiero significar. Con mucho más fuerza lo que tiene que ver con la expansión, o sea, con todas las medidas relacionadas con el crédito, que está relacionado con la producción y el trabajo, y con dotar a muchos sectores sociales de ingresos para que se consuma y haya gasto, ¿no? Claro. Más allá que alguien me podría decir, Pablo, ¿no? Desde el primer día se atendió, por ejemplo, el plan hambre a todos los sectores más menesterosos, más necesitados, ni que hablar, eso fue así. Lo que quiero significar es que creo que hay una refuncionalización, hay una priorización de este tema con más dinamismo que antes, ¿no? Claro, ayer charlando con Alfredo Serrano Mancilla decía algo interesante, Juan Carlos. Decía, bueno, riesgo país a 3.000, 4.000, 5.000, dejemos de prestarle tanta atención al riesgo país, prestémosle más atención a la fuga de capitales, dejemos de prestarle atención a la especulación financiera y más a la economía real. Supongo que vas a estar de acuerdo, pero te quiero preguntar, la posición del gobierno ahora en el marco de la deuda, la sensación que tengo es que el gobierno en este momento, en este contexto, está legitimado para tomar decisiones que quizá en el periodo anterior, durante su gobierno, pero donde el tema coronavirus no era tan preponderante, no lo estaba. Sí, en principio comparto, sí, porque las crisis establecen una dinámica impensada, y bueno, quizá la palabra dinámica es la apropiada, o sea, el tema de los tiempos, ¿no? Sí. Y se ha abierto paso con mucha rapidez el tema del rol del Estado, que siempre estuvo cuestionado por dos sectores neoliberales e incluso los clásicos liberales, antes de los neo, siempre estuvo cuestionado. Y en cambio ahora está legitimado, potenciado y se está ejercitando, que esa es la otra cuestión. Desde ese punto de vista, creo que para recuperar una economía productiva, de trabajo, de redistribución de la riqueza, estamos en mejores condiciones culturales, subjetivas, porque han caído barreras en un par de semanas que quizá hubieran llevado años o no se hubieran logrado nunca. Me refiero a barreras ideológico-culturales. Bueno, después hay que ver si los que hoy dicen lo que dicen lo sostienen cuando recuperemos cierta normalidad. Pero la verdad es que desde el Fondo Monetario diciendo que bueno, que hay que ponerle guita a los de abajo y que estimular la demanda para que se active la economía. Mario Negri diciendo que hay que emitir y que efectivamente el tema del déficit, bueno, es medio secundario, tenés razón. Hay gente que hasta antes de ayer tenía un bloqueo ideológico respecto a esos temas que hoy no está, ¿no? Sí, se vulneró el bloqueo ideológico. Y más allá de que esos sectores seguramente volverán en defensa de sus intereses de clase, de sus intereses sectoriales, esos liderazgos económico-políticos van a volver. Pero hay una cosa que para nosotros siempre es vital, bueno, yo diría que para ellos también, que es la batalla cultural. O sea, creo que en el pueblo, en la sociedad, se avanzó muchísimo en la necesidad imperiosa de que el Estado juegue un gran papel. Y en esta otra cuestión que, bueno, nosotros venimos mencionando mucho, ¿no?, que es la cuestión de la solidaridad social. Claro. Con esas cosas tenemos en la sociedad un salto cualitativo notable, así que estamos en en mejores condiciones cuando vaya superándose la crisis, ¿no? Porque la verdad que escuchando el tema del sector más pobre de la sociedad, tenemos que pensar que la crisis humanitaria y la crisis de la enfermedad, si la pensamos también en el impacto económico que tienen los sectores más humildes, bueno, tenemos que pensar que esos millones y millones de argentinos y argentinas van a sufrir particularmente, ¿no? Así que bueno, el tema económico y la distribución de la riqueza, en el marco de la crisis, ¿no? Sí, es un tema absolutamente crucial y creo que el gobierno hace bien en priorizarlo dentro de las limitaciones presupuestarias que tiene. La última, Juan Carlos, vos tenés más conocimiento de esto, tenés más experiencia, pero además estás más cerca de los lugares de gestión y demás. Hay que ser gobierno en este momento, hay que estar en el día a día de un ministerio, del propio, ni hablar del presidente de la nación, las secretarías, los que están en territorio y tienen que hacer, tienen que subir, digamos, la demanda territorial para que llegue a las oficinas donde se toman las decisiones. No es broma estar ahora frente al tablero, ¿no? No, frente a las crisis reales, mucho más esta que es absolutamente inédita, esta que obliga a que esté la gran mayoría de la sociedad en su casa, sin circular, sin producir. Efectivamente es una prueba de fuego para la dirigencia gubernamental, y yo diría para la dirigencia política en general, y la dirigencia social, ¿no? Pero para el gobierno es una prueba de fuego muy grande, por eso yo creo que es determinante la conducta de quien dirige, ¿no? Hasta ahora veo que hay una gran, yo diría, contracción, un gran compromiso con la sociedad del conjunto de los factores gubernamentales. Escuchaba recién el tema de las Fuerzas Armadas, todo el mundo de la sanidad, el mundo del trabajo, en fin, el mundo de la política. Creo que se nota que la conducción lleva el carro de la nación, de la patria, en medio de la crisis, con eficiencia, con compromiso y con la verdad. Bien. Así que desde ese punto de vista creo que estamos bien, yo diría, ¿no? Juan Carlos, gracias. Retomamos el cafecito el miércoles. Abrazo. Bueno, chao, saludos a todos, un abrazo. Juan Carlos Junior.